Mauricio, gracias por atendernos. Bueno, una reunión que sirvió para las dos partes, ¿no? Buen día. Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sirvió porque ellos se fueron, digamos, con un panorama general de todo lo que tenemos a disposición de la situación actual, bueno, de todo lo que le podemos ofrecer. Vinieron con una demanda concreta, que es buscar trabajo. Bueno, le tratamos de dar todas las herramientas que tenemos a disposición en la Secretaría, y además ofrecimos seguir vinculados en todo lo que tenga que ver con, digamos, con la generación de reuniones con Departamento de Recursos Humanos, que son, digamos, que tienen Departamento de Recursos Humanos las obras sanitarias del hospital mismo. Bueno, generar reuniones con otras secretarías al fin de que tengan prioridad los trabajadores, a ver si pueden regularizar la situación. Ustedes fueron claros: nosotros no les vamos a dar trabajo, sí les podemos entregar, en este caso por medio de la Secretaría de Desarrollo, algunos programas para que ustedes puedan hacerse sus herramientas o sus microempresas como para empezar a trabajar. Sí, tal cual. En realidad ellos tenían como, digamos, como ejemplo lo que había sucedido con el tema de las sierras y la incorporación de los trabajadores. Nosotros le dejamos en claro que en ese momento había sido una decisión política, por lo tanto el Estado se vio en la obligación de tomar la fuerza laboral que había quedado cesante. Ahora, en este caso es una decisión privada de Metalúrgica que la municipalidad no tiene obligación. Y en ese sentido, bueno, si bien el Estado no se desentiende de esto, sí tenemos una serie de herramientas que, bueno, ellos están haciendo cursos con el fin de generar emprendimientos o un empleo independiente. Le pusimos a disposición toda la batería de cosas que tenemos: aportes no reintegrables para que puedan comprar herramientas, les mostramos que podemos adaptar un programa o readaptarlo para una franja etaria que ellos consideran que es una edad complicada para conseguir trabajo. Bueno, ofrecimos reformarla. Así que bueno, le dimos oportunidades y de alternativas, y ellos creo que lo reflejaron. Un momento que terminó la entrevista dijeron que se habían ido muy conformes y que lo habíamos atendido muy bien. Para nosotros eso es muy bueno, porque la idea es esa, ¿no? Que se vayan con, por lo menos, con expectativas. Y ahora queda que ellos avancen, se acercan a ustedes, a la Secretaría, sí, para empezar a avanzar sobre esos planos. Sí, totalmente. Bueno, y además agregar que nosotros vamos a tratar de que Renault se vuelva a sentar en la mesa, de que no se desentienda totalmente del tema. Bueno, a ver, que evalúe la calidad de los cursos que se fueron haciendo, a ver quién pudo haber conseguido trabajo a partir de la capacitación y los cursos que se hicieran, y tratar de sentarlo. Hay que recordar que Renault en este momento tiene todo lo que es el predio, se está tratando en el Consejo Deliberante. Bueno, eso genera un canal de comunicación y vamos a ver si logramos que se siente por lo menos en la mesa y que no se desentienda totalmente del tema. Por eso ayer había cerca de 20 personas, ex trabajadores metalúrgicos, junto con Carlos Romano, el titular de la UOM Tandil. ¿Se sabe más o menos cuál es el número de ex trabajadores en metalúrgica que no tienen trabajo y por hoy? ¿Usted tiene algún registro, tiene alguna información? Sí, nosotros manejamos una información, es una base de datos, que es la consultora que contrató el grupo Renault, que es ADECO, que nos pasó una información en el cual de los 99 trabajadores despedidos, 3 seguían vinculados a la empresa, o siguen vinculados a la empresa. Hay unos 21, no me quiero equivocar, creo que son 21 que están en relación de dependencia, que consiguieron trabajo, 24 que estaban en una situación de... habían generado empleo independiente y estaban dedicándose a eso. Y hay una situación que es casi el 50% de los trabajadores, 48 aproximadamente, que bueno, que están en una situación que, si bien hacen changas o otro tipo de no tienen un ingreso formal. Así que eso sería la situación actual. Y la idea de ustedes, Secretaría, no sé si es trabajo de ustedes, pero tratar de convencer, entre comillas, o colaborar con esos 48 para que puedan interceder algún programa de acá. Te repito, le pusimos todas las herramientas que tenemos del programa de empleo, los programas de aporte no reintegrable, incluso los programas que en estos días vamos a estar lanzando, que son de fortalecimiento del empleo local, que tiene un componente que se llama empresas recuperadas, que es para talleres que actualmente tienen la persona cerrada, que se junten 4 o 5 trabajadores y quieran ponerla en marcha. También le pusimos a disposición eso. Así que te repito, sí, la idea es que de a poquito, yo sé que tienen una urgencia, es hoy que necesitan trabajo. Así que bueno, la idea es empezar a trabajar. A partir de la reunión le dijimos que las puertas están abiertas, que venga, y le empezamos a ofrecer los programas. Está la disponibilidad, está la gente y están los recursos para que lo empiecen a gestionar y a pedir. La última, ¿se vuelven a reunir nuevamente? Sí, no fijamos una fecha, pero sí, Carlos nos va a traer una serie de notas y peticiones que vamos a ir derivando a las secretarías correspondientes, pero bueno, en la medida que surja una nueva reunión, ningún problema, la haremos como hicimos la de ayer, y si tengo que atender demandas individuales con cada uno de ellos, también lo vamos a hacer. Venga, Mauricio. No, por favor, gracias a ustedes.